sentado en la alfombra hasta imaginar cómo estarás si mi agüito dejó de pensar. Pensar nunca es bueno, mames, deja de tomar. Cómo estaría chido verte con el mar atrás. Quisiera un día verte enfrente de mí otra vez. Mi cuarto se ve vacío si no estás tú. Recuerdo tu carita hermosa y no sé qué hacer. Pero espero que después de esto te vaya bien. Quisiera un día verte enfrente de mí otra vez. Mi cuarto se ve vacío si no estás tú. Recuerdo tu carita hermosa y no sé qué hacer. Pero espero que después de esto te vaya bien. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, ay, ay, ay, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, ay, ay, ay, ¿dónde estás? Quisiera un día verte enfrente de mí otra vez. Mi cuarto se ve vacío si no estás tú. Recuerdo tu carita hermosa y no sé qué hacer. Pero espero que después de esto te vaya bien.